Bueno, gobernador, una pregunta de rigor. ¿Cómo está? ¿Cuál es su opinión acerca del modelo nacional o del gobierno nacional? Negativa. Yo no creo que haya un modelo, porque el modelo es algo para seguir. Por ejemplo, si hubiera planes, si hubiera una mirada al futuro, si hubiera logros, si hubiera sinceridad, transparencia. Nada de eso creo que existe. Yo he sido de siempre muy crítico de los Kirchner, y bueno, ahora se descubre que, por ejemplo, el 95% de las obras anunciadas no siquiera están empezadas. Eso es muy triste, y bueno, tienen al país en un plano descendente, institucional, social, de decadencia, y bueno, y esto es lo que hay que revertir, y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer con el peronismo federal, buscando un candidato que tiene que salir de internas, tiene que salir de planes, hablar, escuchar los problemas de que en todo el país son distintos, y bueno, ustedes tienen una particularidad con la fuerte industria de la construcción y todo lo que significa los insumos para la construcción, que bueno, es muy espectacular, pero les conviene también un país que funcione, porque bueno, la barriga en ese caso funcionaría mucho mejor. ¿Qué le diferencia a usted de su hermano, que no pudo cargar con el cargo de presidente de la nación? No, mi hermano es una subjetividad tuya, que no pudo cargar. Sabes que la situación es muy distinta y me diferencia muchísimo. Él es mucho más simpático que yo, fue un mejor gobernador que yo, y transformó la provincia de San Luis y está haciendo un rol maravilloso en el Senado. La situación era distinta, pero los actores quizá en aquella época son muy similares a los de ahora, ¿o no? Sí, bueno, Kirchner conspirativo, sigue siendo, ¿no? Que antes estaba fuera del poder y ahora está en el poder. ¿Cómo van a dirimir la interna del peronismo federal? Porque hablaban de encuestas para no desangrar tanto, o van a hacer una elección, ir a primaria directamente. Hay que armar el ideal de lo que estamos trabajando, y bueno, puede ser que caminemos en ese sentido, es hacer unas elecciones primarias, que le llamamos así para entender lo que es distinto a una interna. Sería como dividir el país en regiones y ir haciendo elecciones durante un periodo de un mes, dos meses, de manera tal de visitar cada lugar con sus particularidades. A Tartagal hay que escuchar. Tartagal es parte de la Argentina. Lleva Tartagal 1, Tartagal 2, y lleno de desgracias. Y bueno, ¿qué es? Desertización, olvido. Bueno, la problemática de las culturas originarias, el tema del medio ambiente, el Riachuelo, la Matanza, bueno, todos estos son problemas graves que quieren los lugares. Por eso decimos nosotros, hay que reconstruir el mundo de los sueños, hay que ir lugar por lugar, hay que hablar, y bueno, y ahí va a aparecer de nuevo el tejido de los sueños y sobre todo los liderazgos. Como paradójico que usted, peronista, un histórico peronista, de pronto aparezca en la barría con un partido conservador en vez de traerlo al peronismo. Bueno, me invitan el Ateneo de Boca, me lo vengo, por supuesto. Me parece a mí que, mira, cuando reconstruyamos el mundo de los sueños y de las ideas y de planes y proyectos, nos vamos a dar cuenta de algo. Los conservadores en la historia argentina hicieron un gran aporte, la división de poderes, la Corte Suprema, las instituciones, bueno, la moneda, el Banco Central, bueno, una serie de logros que se debe a políticas conservadoras. Se le atribuye más, eso más que todo al radicalismo, se le atribuye no haber avizorado en tiempo la problemática social. Esa es la descripción del orden conservador que hace Botana, la descripción de Joaquín González, que escribieron sobre el centenario, y era una reflexión sobre la Argentina conservadora. La Argentina conservadora del año 10 era una Argentina exultante de realizaciones y con mucho crítica sobre el tema social. Después vino el radicalismo, que también hizo cosas muy buenas, como la integración de los inmigrantes, el voto universal, también la defensa de los derechos humanos, la división de poderes, después viene el peronismo con una revolución social. Entonces, las tres grandes fuerzas del país, o por lo menos históricas, que tienen muchas cosas interesantes. Todos llevan la bandera de la justicia. Donde el justicialismo ha hecho la justicia hincapié sobre todo en el tema de la justicia social. Pero todos coincidimos los argentinos en la palabra progreso. La palabra progreso que significa una mirada al futuro, bueno, obras, realizaciones, planes. Una Argentina que merezca ser vivida con seguridad, con educación, con el mundo digital. El atraso en el mundo digital es tremendo, tremendo. Los chicos nativos digitales están prácticamente relegados. Fíjate vos, el reparto de computadoras de la señora es para los chicos de la secundaria que votan el año que viene. Ahora eso es muy triste. Gobernador, en caso de que Scioli sea el candidato a la presidencia del oficialismo, ¿cambiaría en algo dentro del peronismo federal? Para nada, para nada. Scioli no es un buen gobernador. No. No tiene ningún atractivo para nosotros. ¿Hay una alianza con Macri? Lo de Macri es una cosa que todo el mundo pregunta de afuera, pero Macri, para aliarse, participar en interna, tendría que ser peronista o afiliarse, no hay ninguna duda. Si lo hace o quiere participar en el peronismo federal, no hay ningún problema. Después va a ser mucho más difícil, porque ya nosotros vamos a tener nuestro candidato, y con ideas, y con planes, y con compromisos y proyectos. Entonces ya, bueno, puede haber una alianza programática que le pueda haber con todos los sectores del país, y esto, bueno, es interesante. ¿Paga el 82% vos y usted en San Luis? No, porque nosotros hemos transferido las cajas, es un problema de la nación, hemos transferido las cajas. Eso sucedió, bueno, hace mucho tiempo. ¿Paga seguro de desempleo? No, nosotros tenemos un plan de inclusión social que es único en el país, que es bueno, muy distinto a todos los planes que se han visto. Es un plan que define los excluidos, y en él participan las capacidades diferentes, las madres solteras, las personas, las mujeres mayores de 60, 70, 80, 90 años que nunca tuvieron una oportunidad laboral, reciben una remuneración por encima del nivel de indigencia, pueden trabajar todos en la casa, lo hacen en lugares públicos provinciales, trabajan 6 horas, tienen derecho y deber a capacitarse, tienen asegurador rico y obra social, y son un ejemplo de la provincia de realizaciones, como ser, por ejemplo, un enorme basural que rodeaba la ciudad de San Luis, que son un lugar histórico que es el río San Luis. El plan de inclusión social lo ha convertido en un parque maravilloso que es el orgullo de la provincia. Lo que le quiero preguntar es si la fórmula la van a integrar con la fórmula por el peronismo federal, con uno de Buenos Aires y uno del interior, o viceversa. No, la fórmula va a salir entre los 4 precandidatos, va a salir uno. Y ese decidirá la fórmula o se acordará cómo se hace. ¿Van a cuidar ese efecto, uno del interior, uno de Buenos Aires? Bueno, según quien gane. En el caso que ganara, yo pienso que voy a ganar, que va a terminar siendo cara a cara con Dualde. ¿El vice va a ser de Buenos Aires? No necesariamente, no necesariamente. Puede ser una mujer, puede ser un joven, puede ser un intelectual, puede ser un... Vamos a ver, en el momento, qué es lo que más conviene para que se saquen la mesa, está bien. ¿Tienen confianza en que lo van a ganar aquí en el primer año, digamos? Mira, la movida del peronismo federal, que va a ser a través de la interna, va a ser una reentusiasmar al mundo peronista, político, en el campo de las realizaciones y de las ideas. Esto puede despertar un gran entusiasmo y nos va a colocar también en un cara a cara con Kirchner. ¿El peronismo del Kirchner? Cuando está la agenda social cerrada, no es peronismo. El peronismo abre la agenda social. Acá, mira, ha habido como si fuera tres etapas del peronismo en su historia. La primera, el orden peronista, que era un orden, bueno, casi duro, diríamos, porque imagínate, era lleno de los trabajos, el trabajo, las imágenes de las mujeres con balapolvo, maestras, enfermeras, apertura de hospitales, de escuelas, obras, caminos, fábricas, todo eso en una imagen que a su vez tiene integración de trabajadores. Eso fue también duro porque generó el antiperonismo. Después hubo un peronismo muy romántico, que fue la resistencia peronista, que fue la lucha del pueblo peronista por la recuperación de la democracia y el retorno de Perón y de las banderas del peronismo. Y eso fue muy, muy interesante, que hay que rescatarlo. Y la tercera etapa, la Perón mismo la definió, llamó los aprovechados. Los aprovechados, mirá qué palabra dura. Creo que nosotros hemos vivido y hemos visto mucho peronismo de los aprovechados. De los aprovechados. Bueno, donde han pasado y no han dejado las obras que soñaba el peronismo. ¿Tienen, por ejemplo? No sé, no quiero. Cada uno sabe. No quiere ver que se tenga. ¿Para qué vamos a...? Yo quiero mirar al futuro, pero creo que se puede ver el mundo del peronismo, los sueños del peronismo, gobiernos como el de la provincia de San Luis, que tienen la agenda social abierta, pleno empleo, un espectacular plan de viviendas, electrificación rural, progreso, autopistas, hospitales, escuelas, la terminación del mal de Chaga como enfermedad endémica. Ahora hemos bajado a un dígito, 9,8, un dígito, la mortalidad infantil, que es el índice más sensible de la salud y, bueno, y de la justicia social.